días, en el fin de semana había quedado concretado el corte de actividades sin retomar las actividades por tiempo indefinido a nivel de Botecón, como ya lo hemos hablado y estaba previsto. En el correr ahora de la mañana se hará una convocatoria dentro del puerto para justamente hacer quizás una movilización o algo por adentro del puerto nuevamente. Y en el correr del mediodía o la primera hora de la tarde nos estaremos juntando con los ejecutivos de Supra para analizar los siguientes pasos a seguir. Uh-huh. Eso es lo que tenemos más o menos planificado para ahora, para la mañana. No, durante el fin de semana no hubo ningún contacto con el Ministerio de Trabajo, con Dinatra. No. Nada. Ninguno de los involucrados en realidad en este tema, que estaba en la Dinatra o alguna cosa de la ANP, ninguna ha acercado una llamada o alguna notificación de algo. No tenemos nada. Nadie se ha puesto en contacto con nosotros. Ni con nosotros, con Montecón, ni con el Supra, siquiera, ¿no? Claro. Ahora, Martín, ¿cuáles son los servicios que están afectados desde que empezaron la medida, el viernes, digamos? Bueno, los servicios, por un lado, el ingreso de los buques que estaban previstos a los muelles públicos, de contenedores, ¿no? Siempre hablando, sí, de contenedores. Sí. Y, bueno, la importación y la exportación, o sea, la importación que tendría que salir del puerto está trancada, no ha salido nada, ni tampoco te quiere estar dando mercadería para exportación para los futuros barcos que entren al puerto. Uh-huh. Y tú me decís que a partir del mediodía de hoy lunes, entonces, ¿se podría agravar la cosa? Sí, no descartamos que se generalicen las medidas. En realidad ahora el mediodía, luego el mediodía, primera hora de la tarde, ya digo, nos vamos a estar reuniendo con el ejecutivo del Supra, con los referentes del Supra en realidad, y bueno, ahí analizaremos los caminos a seguir, que no, ya digo, no se descartan que se generalice la medida. Correcto, esto es algo que ya lo veníamos anunciando nosotros como sindicato desde los primeros días de marzo. Que sabíamos que se avecinaba esto, y en esto iba a terminar lo que decían los decretos esos, y bueno, hoy nos está dando el tiempo, nos está dando la razón, pero igualmente, más allá de eso, nadie nos quiere reconocer que todo el camino que hemos venido haciendo para no llegar a estas instancias con las medidas que estamos tomando, nadie le dio importancia y nadie nos en cierta forma nadie nos buscó soluciones en el momento adecuado para no tener que llegar a esto, ¿no? Sí, en realidad lo que decían era que no iba a pasar esto que está pasando ahora. Exactamente, tanto creo que el presidente de la ANP como Curbelo, como Heber en su momento, o la Isola, que es el secretario del Ministerio de Transporte de las Públicas, bueno, el propio Mieres creo que también lo dijo, sí. Ellos decían en todo momento que esto iba a ser más trabajo para todos, mejores beneficios para todos. Nosotros desde un momento intentamos demostrar que no era así y bueno, hoy estamos pagando ya, habemos trabajadores que estamos pagando las consecuencias de eso y somos los primeros, ¿no? Somos los primeros de una cadena de muchos trabajadores, de miles de trabajadores estamos hablando, porque el 22 de febrero cuando se aplique el decreto, el artículo 14 en realidad, especifica que ni siquiera hasta las terminales graneleras van a tener que ser especializadas. O sea que va a haber mucho más desplazamiento que lo que estamos viviendo hoy en principio. Muy bien. Martín García, muchísimas gracias por el tiempo, por la información y quedamos en contacto para esta tarde. Muchas gracias a ustedes, como siempre, y a las órdenes.